La roca surfeando las luces, mientras la oscuridad la seduce. Pero aunque le apaguen la luz, yo sé bien que esta piedra se luce. Me llené de cosas new, tremenda par de lindas prendas pa' cuando la cruce. Pa' ponerle de una a la cadena y que no entienda cómo mierda se la puse. Como el otro día que vi a esa mina, con más oro que una mina entera. Y me hice adicto a la doctrina del dinero, porque llega y ya lo espera. No tiene más límite las finas, con la gruesa al cuello hasta el perro patea. Por las redes mucha gente que le opina, pero en casa nunca hace la tarea. Esto es trap de verdad sin folio, con la cara delicia al óleo. Salado sobre dosis de sodio, socio no con vos, no te ciegues de odio. Finito con demoledora, finito ello, nosotros antorchas. Code Storch, remixado parrocha, que mucho bro y no le da la brocha. La roca surfeando las luces, mientras la oscuridad la seduce. Pero aunque la apague la luz, yo sé bien que esta piedra se luce. Me llené de cosas ni un tremenda par de lindas prendas pa' cuando la cruce. Pa' ponerle de una la que tiene y que no entienda cómo mierda se la puse. Drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks. Ya por el Tiger, los guayos con cara de zombie. El gordo se rompe, trocó por el cyber. La casa magia asesina, vieran su piel cristalina. Che, che, cuero de industria argentina, diseño y adrenalina. Traponderos, son piedras energéticas gigantes, como los aliens. Traponderos, mil cadenas como los Andes. El frío de el arte. Roca surfeando la luz, mientras la oscuridad la seduce. Pero aunque le apaguen la luz, yo sé bien que esta piedra se luce. La roca surfeando la luz, la roca surfeando la luz, la roca surfeando la luz. Digo, la roca surfeando la luz. Drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks, drop on the rocks.